homenaje a Gary Cooper. Gary Cooper fue un actor estadounidense de ascendencia inglesa que nació en Helena, Montana, el 7 de mayo de 1901 como Frank James Cooper. Sus padres eran inmigrantes ingleses que se conocieron en Helena y se casaron nacionalizándose estadounidenses. Su padre llegó a ser juez de la Corte Suprema del estado de Montana y trabajaba con sus padres en el rancho de su propiedad mientras asistía a la escuela. Más tarde, entra en el Wesleyan College de Bozeman para estudiar técnico agrícola y en la Universidad de Grinnell en Iowa, donde estudia arte y aspiraba a ser caricaturista político y asistir a la Escuela de Arte de Chicago. Pero se fue a estudiar a Inglaterra y debido a la Primera Guerra Mundial se vio obligado a regresar, y es cuando en Helena tuvo un accidente automovilístico y se lesionó la cadera, mal del que jamás se curó y que le provocaba su modo tan especial de andar. Como terapia, su médico le aconsejó que montara a caballo y siguió la orden con firmeza, y aprovechando la falta de mano de obra impuesto por la guerra, se empleó como vaquero en el rancho familiar y aprendió los gajes del oficio que luego representó tantas veces en la pantalla. Gary Cooper abandona sus estudios y se traslada a Hollywood, donde en 1925 debuta en el cine con La Hora Maldita. Actúa en algunos cortos y posteriormente actúa como actor secundario en varios westerns, adoptando el nombre artístico de Gary Cooper, luego de que quiso llamarse Frank Cooper, pero ya existía otro actor con ese mismo nombre. En 1926, contratado por la Metro-Goldwyn-Mayer, con un sueldo de $50 semanales, consigue su primer papel importante en Flor del Desierto, dirigido por Henry Kim, y se convierte en uno de los actores más populares de esa época. La Metro-Goldwyn-Mayer intenta retenerle con un nuevo contrato, pero Gary Cooper acepta la oferta de la productora Paramount, que era muy superior económicamente, $175 semanales. Y William A. Wellman le dirige en el clásico Alas, donde seduce a Clara Bow dentro y fuera de la pantalla. En 1929 protagoniza El Virginiano, dirigida por Victor Fleming, pasando a ser una de las primeras estrellas del cine sonoro, con gran éxito taquillero y también de la crítica. Tras el éxito de la película Tres Lanceros de Bengala, en 1936, se ubica entre los actores más taquilleros. Su gran popularidad reside en su estilo sobrio y natural. Era alto y desgarbado, hombre íntegro y gran caballero. Aunque tuvo muchos romances, solo se casó una vez. Fue en 1933 con la actriz Verónica Baife, hija de un multimillonario que era 12 años más joven, católica y de maneras refinadas, con quien tuvo a su hija María, que nació el 15 de septiembre de 1937. Y decía: "Ella es mi vida". Pero al filmar El Manantial, en el año 1949, comenzó una fuerte relación sentimental con la actriz Patricia Neal, que hizo peligrar su matrimonio a punto del divorcio, al quedar embarazada, pero luego se decidió por abortar y el idilio finalizó tras el rodaje de la película El Rey del Tabaco en el año 1950. Y Patricia Neal escribiría en sus memorias: llevo 30 años llorando por aquel niño. Si pudiera rehacer mi vida, habría tenido aquel niño. En 1944, Gary Cooper funda su propia productora, la International Pictures Inc. Mantuvo una buena amistad con Picasso y con Ernest Hemingway, con quien coincidió en el rodaje de Adiós a las Armas. Fue miembro de la Asociación Anticomunista de Actores, pero a pesar de tener ideas conservadoras, evitó delatar a sus compañeros de profesión durante la famosa caza de brujas del senador McCarthy, como lo hizo el director Elia Kazan, quien fue despreciado posteriormente. En su impresionante carrera, filmó un total de 100 películas. Desde 1925 a 1929, filmó nada menos que 28. Desde 1930 a 1939, filmó 33. De 1940 a 1949, realizó 18. Y de 1950 a 1961, filmó 21 películas y rodó a las órdenes de los mejores directores de cada época. Y también trabajó junto a muchas de las actrices más fascinantes del momento, como Clara Bow, Nancy Carroll, Gloria Swanson, Lupe Vélez, con la que tuvo un sonado escandaloso romance, Marlene Dietrich, Carole Lombard, Ellen Hayes, Claude Colbert, Shirley Temple, Merle Oberon, Aida Lupino, Joan Crawford, Barbara Stanwyck, Susan Hayward, Teresa Reich, Ingrid Bergman, Lily Palmer, Paulette Goddard, Patricia Neal, Ruth Roman, Grace Kelly, Kathy Jurado, Dorothy Maguire, Audrey Hepburn, Rita Hayworth, María Schell y Deborah Kerr, con quien llevó a cabo su último trabajo en el cine, Sombras de Sospechas, del año 1961. En España le recuerdan especialmente por su trabajo con Sara Montiel en el western Veracruz del año 1954. El 26 de junio de 1953, durante un viaje a Italia, Gary Cooper conoció al Papa Pío XII. Fue un encuentro accidentado, ya que Cooper llevaba varios rosarios, medallas y estampas en las manos, y al hacer la genuflexión se le cayó todo al suelo. Mientras Gary Cooper, avergonzado, se agachó a levantar los objetos, Pío XII le miraba sonriendo. El 9 de abril de 1959 fue admitido formalmente en la Iglesia Católica. Sus padrinos de bautismo fueron Shirley Burdenay, Dolores Hart. Poco después de su conversión, en una entrevista dijo: nunca seré un santo, lo sé. Nunca he tenido esa fortaleza. Lo único que sé es que estoy intentando ser un poco mejor. Quizás lo consiga. Ganó 2 premios Oscar, habiendo sido nominado en 5 ocasiones. En 1936 por El secreto de vivir, de Frank Capra. En 1941 por Sargento York, de Howard Hawks. En 1942 por El orgullo de los Yankees. En 1943 por Quién doblan las campanas, ambas de Sam Good. Y en 1952 por A la hora señalada, de Fred Zinnemann. Y los ganó como mejor actor en Sargento York y A la hora señalada. Y en el año 1960 recibió un Oscar honorífico por sus memorables interpretaciones y por su aportación a la industria del cine. Gary Cooper falleció el 13 de mayo del año 1961 a los 60 años, víctima de cáncer de pulmón como consecuencia de su adicción al tabaco en la ciudad de Los Ángeles, por lo que se van a cumplir 58 años de su fallecimiento. Y así hemos homenajeado a Gary Cooper, uno de los más reconocidos actores de la época de oro de Hollywood.